empezar las fiestas de Navidad. Y el jibarito cantando a todos nos va a alegrar. Llegaron las Navidades con su luz multicolor. Felicidad para todos, mucha paz y mucho amor. Felicitarles ahora corazón.